Se sigue ampliando el tema de los centros de salud con el fin de que la unidad primaria sea quien determine el sector donde deban concurrir y beneficio para la población, ¿no? Así es, hoy, bueno, muy contentos porque estamos otra vez en esta reinauguración, refuncionalización de otro CAPS más, uno muy necesario por la cantidad de población que abarca, casi 8.000 personas. En este plan estratégico que nos propuso el gobernador desde un comienzo de refuncionalizar todos los centros de salud, ponerlos en condiciones, algunos que estaban muy deteriorados y habían cumplido ya su tiempo de función. Así que, bueno, nada, continuamos en este plan estratégico para mejorar los 149 centros de salud de la provincia. Además de eso, dos noticias buenas para la provincia. Una, el tema de la cirugía, ampliamente requerida por todos. Y la otra, el tema de córneas, que es la primera vez que no hay nadie de San Juan dentro del listado. Así que se comienza a trabajar con la región. Así es, ha sido un logro también encomendado por el gobernador en un comienzo ser referente en trasplantes en la región. Y a un año de gestión lo hemos logrado. No solamente hemos cubierto los sanjuaninos que tenían la necesidad de un trasplante de córnea, sino que ahora se ha trabajado también en la procuración de donación del tejido de córnea que ahora estamos trasplantando a personas de San Luis. Así que es un logro bastante importante. Respecto a cirugía, sí, también la firma de este convenio con la asociación, avalado por la Cámara de Diputados, venimos a solucionar un problema de hace más de 30 años, que es la lista de espera de cirugías. En cirugía general de adultos, eso tiene que quedar claro porque por ahí vamos a empezar, cirugía general de adultos, para refuncionalizar todos los quirófanos de los 8 departamentos, que están en funciones, están funcionando con 120 cirugías mensuales, pero lo tenemos que triplicar para cubrir las necesidades y eliminar la lista de espera de pacientes. ¿El tema dengue, cómo está, doctor, en este momento? Seguimos con la vacunación, ampliando la población a la cual vamos a vacunar, así que estamos trabajando bastante bien con dengue. Seguimos con la concientización, el trabajo municipal, que es lo más importante, la limpieza de cacharreo, que es la principal medida. Como medida secundaria, seguimos con la vacunación, ampliando el esquema de la población. ¿Qué se espera para el año que viene en lo que es infraestructura y aparatología? Bueno, lo que es infraestructura, seguimos trabajando, que se comenzó ya este año, la continuidad de la construcción de dos hospitales que llevaban un año y medio detenida la obra, que es el Hospital de Angaco y el Hospital de Caucete. Así que tenemos dos nuevos hospitales para este 2025. El Instituto Odontológico ya planificado, la ampliación y la construcción de los nuevos consultorios externos adultos y pediátricos del Hospital Rawson, y la continuidad, por supuesto, de todos los centros de salud de la periferia, que tenemos un gran trabajo por delante porque son 149. Hoy estamos con el tercero, mañana refuncionalizamos otro más en el departamento Pocito y así vamos terminando el año con estas obras y ya tenemos planificado el 2025 para continuar con este trabajo. ¿Cómo avanza el CIDI, el sistema de turnos, obra social? Bueno, el sistema de turnos que sigue funcionando y está otorgando 37.000 turnos promedio. Me viene bien la pregunta para solicitarle a la población, porque tenemos un alto ausentismo los turnos que se sacan por CIDI. Tenemos casi 40% de ausentismo. Entonces, en eso tengo que solicitarle a la población, cuando saque un turno por CIDI, 48 horas antes se les pide la confirmación por el mismo medio. Si no van a asistir al turno que lo denieguen, cuando se les confirma, se les pide la confirmación para liberar esos turnos y que podamos ocuparlos inmediatamente en otras personas. Así que seguimos trabajando eso, se cambió la empresa del 0800 para tener mejoras en ese sentido, ya que no funcionaba correctamente. Así esperamos empezar el año con un 0800 más efectivo y eficiente. ¿Es de San Juan? Sí, son sanjuaninas. ¿Hubo un ahorro económico en ese sentido? Se redujo a la mitad la contratación y se amplió al doble la cantidad de gente que atiende el teléfono. pero el 0800 ya está quedando para ciertos casos puntuales de estudios que no se pueden, sobre todo estudios médicos que no se pueden pedir por el CIDI, pero el CIDI lo que necesitamos es que la población tome conciencia de que no va a ocupar el turno, no lo confirme, así lo podemos liberar y podemos usar inmediatamente. ¿Servicio 107 cómo viene funcionando a poco de cumplirse un mes? El 107 viene funcionando bastante bien, hemos tenido muy buena repercusión, está cumpliendo con los tiempos de arribo. Eso da la pauta que el nuevo programa con la ampliación del servicio ha dado resultados. Muy buenos resultados nos ha dado las subbases en los cuatro departamentos del norte, sur, este y oeste, con una rapidez en la respuesta bastante importante. Así que por ahora está funcionando bien, lo que haya que ajustar y mejorar lo iremos ajustando, por supuesto. Gracias, chicos. Gracias.